cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana, recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. San Pedro educa e innova. Desde 106.9 FM. Les habla Yalexna Gutiérrez, estudiante de quinto año de la Unidad Educativa Colegio San Pedro, que está ubicado en Barrio Obrero, en la carrera 11, entre calles 11 y 12, número 12-11, sector San Carlos de esta ciudad. Por Instagram puedes encontrar como @sanpedro_colegio. Saludos, radio escucha de ZT La Radio. Soy Dylan Díaz, estudiante de quinto año. Te invitamos a formar parte de nuestro colegio. Todavía hay cupos disponibles para estudiar primaria o bachillerato. Los esperamos. Somos la gran familia San Pedro. Educamos en valores. Un saludo también a nuestro estimado y querido director y creador del colegio, el profesor Pedro Roberto Rodríguez Salazar. Feliz día. Les habla Alice, estudiante de primer año. A partir de este momento comienza tu programa San Pedro Educa e Innova. Quiero darle las gracias a Dios y a esta prestigiosa emisora por permitirnos hacer nuestro programa educativo. Le enviamos un fraternal abrazo al director administrativo del colegio, al ingeniero Pedro Rodríguez Hong. Les envío un abrazo, apreciados oyentes de 106.9 FM. Soy Rosmary Medina, estudio tercer año. Deseándoles un lindo día lleno de muchas bendiciones y a portarse bien, mis oyentes, y a cumplir con tus deberes. Estamos bajo la dirección general del general de división Carlos Augusto Bastidas, en la dirección de la emisora, edición y producción al coronel Juan Alberto Pernía Contreras. En los controles máster tenemos al coronel Juan Pernía. Apreciados oyentes, estén muy atentos a este programa. Esta emisora está ubicada dentro de las instalaciones del cuartel Bolívar, calle 10, Barrio Obrero. Recuerda que los puedes seguir por X, Instagram y Facebook como @ZT_laradio106.9 FM. Por la coordinación de cabina escolar, el profesor Yende Ramírez. En la producción y dirección de este programa, San Pedro Educa e Innova, la licenciada Leslie Burgos. Recuerda seguirnos por el Instagram de nuestro colegio, para que puedas estar informado del acontecer de nuestra casa de estudio. Síguenos como @sanpedro_colegio. Gracias ZT La Radio por permitirnos este espacio y por la atención que nos brindan cada vez que estamos en la emisora. Recuerda también que te puedes comunicar con nosotros por el número de cabina 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 y también por mensaje de texto o vía WhatsApp al 0414-379-6358, 0414-379-6358. Después de haberte dado los enlaces para que nos sigas, nos escribas o comentes en nuestras redes sociales y seas protagonista de nuestra programación, te invitamos a no despegarte de tu programa radial San Pedro Educa e Innova, por aquí por ZT La Radio. Un abrazo a todos los estudiantes, docentes de primaria y de media general, personal obrero y administrativo, asimismo a todas las madres, padres y representantes de nuestro querido colegio San Pedro. El tema que vamos a hablarle hoy trata... ¡Cine y fotografía! La palabra fotografía tiene un origen griego, foto, que significa luz, y grafía, escrito, que juntas forman la idea de plasmar o dibujar en luz imágenes perdurables. La fotografía fue el primer paso para el nacimiento del cine en 1890, por la misma necesidad que tenía el hombre de fijar la ilusión del movimiento. El cine, mejor conocido como la cinematografía, es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes, de allí que también se le conoce con el nombre de séptimo arte. En el mundo del entretenimiento, el cine ocupa un lugar destacado como una forma de arte y medio de expresión que combina la narrativa, la música, la actuación y la tecnología. El cine nos transporta a diferentes mundos, nos hace sentir emociones intensas y nos permite reflexionar sobre temas importantes. Así es, Dylan. El cine es una forma de expresión artística que utiliza imágenes en movimiento para contar historias a través de una combinación de elementos como la fotografía, el sonido, la música y la actuación. El cine logra transportar al espectador a un mundo imaginario o representar la realidad de una manera única y emotiva. Es una forma de comunicación universal que trasciende barreras culturales y llega a audiencias de todo el mundo. Fue inventado en el siglo XIX. Fue en sus inicios un paso adelante en la evolución de la fotografía. Sin embargo, a partir de 1895, pasó a ocupar un lugar propio entre las formas del espectáculo de la época. El cine tiene sus raíces en la invención de la fotografía, en el siglo XIX. Los primeros experimentos con imágenes en movimiento se remontan a la década de 1870. El primer proyector de cine fue patentado por los hermanos Lumière en 1895, lo que marcó el comienzo de la era del cine. Desde sus humildes comienzos, el cine ha experimentado una evolución asombrosa. En sus primeras décadas, el cine era mudo y en blanco y negro. Pero en la década de 1920 se introdujo el cine sonoro y el color. Y por supuesto, a lo largo de los años, el cine ha experimentado cambios tecnológicos y narrativos significativos. Desde el cine clásico de Hollywood hasta el cine independiente y el cine digital de hoy en día. En la actualidad, el cine sigue siendo una forma de entretenimiento popular y una industria multimillonaria, con producciones de alto presupuesto y películas taquilleras que rompen récords de ventas. Los géneros cinematográficos más populares son el drama, la comedia, acción, aventura, terror, romance, documental, ciencia ficción, fantasía y, por supuesto, animación. El cine requiere la colaboración de distintos profesionales para crear una película. Así es, Allison. El guión es el texto que sirve de base para la película. Es el punto de partida donde se desarrolla la historia, los diálogos y los personajes. También se requiere de un director, que es la persona encargada de dar vida al guión a través de su visión artística. Es el responsable de dirigir a los actores, coordinar la puesta en escena y tomar decisiones creativas. El cine necesita a los actores, que son los protagonistas de la película. A través de su interpretación, transmiten emociones y dan vida a los personajes. También es muy importante el director de fotografía, porque es el encargado de capturar las imágenes en la película. Utiliza la iluminación, los encuadres y los movimientos de cámara para crear así una estética visual única. No olvidemos la música, que es una parte fundamental del cine. A través de la banda sonora se crea una atmósfera emocional y se refuerzan las escenas. La música tiene un impacto duradero en la memoria colectiva. También hay que mencionar a la hora de hacer las películas que es muy importante el director que hace el montaje y es esencial porque es el proceso de editar las imágenes y el sonido para crear la película final. El editor selecciona las tomas, las organiza y les da ese ritmo único. En el cine también vemos los efectos especiales, que son técnicas visuales y sonoras que se utilizan para crear ilusiones en el cine. Pueden ser efectos prácticos o efectos generados por ordenador. El proceso de producción de una película pasa por varias etapas, desde la idea inicial hasta el estreno en los cines. Así es, Allison. Estas etapas son preproducción, desde la idea hasta el guión. La producción, que es el rodaje de la película, y postproducción, edición, música, efectos especiales y más. En la etapa de preproducción se desarrolla la idea inicial de la película y se crea el guión. Se definen los personajes, la trama y los diálogos. También se planifica el presupuesto. Se seleccionan los lugares de rodaje y se contrata al equipo de producción. Así es, Yalesna, y en la etapa de producción se graban las escenas de la película. El director trabaja con el equipo de producción, los actores y el equipo técnico para dar vida al guión. Se utilizan cámaras, luces, micrófonos y otros equipos para capturar las imágenes y el sonido. Y la última etapa, que es la postproducción, donde se editan las escenas grabadas y se añade la música, el sonido y los efectos especiales. El editor trabaja en la sala de montaje para seleccionar las mejores tomas y crear la estructura narrativa de la película. También se añaden los efectos visuales y se mezclan con el sonido final. Vamos ahora con nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar la canción Extraño, que incluye la frase "Tal vez quieras a solas estar", de la película Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás. Refleja el dolor de la separación, la aceptación de la pérdida y el amor incondicional. La letra aborda el duelo de despedirse de alguien especial, aceptando la tristeza con la esperanza de que el recuerdo perdure. La frase "Tal vez quieras a solas estar, con el corazón roto que harás", muestra la necesidad de vivir el duelo tras una despedida. Amor y separación. La canción resalta que aunque la separación duele, la conexión con la bestia o mascota es valiosa y verdadera. La temática de la película utiliza esta historia como metáfora sobre la pérdida de una mascota, explorando cómo el cariño trasciende el tiempo, sea poco o mucho. Mirar, estás bien y mal, mi corazón late, extraño con miedo y asombro, temor pero admiración, corazón frío, valiente y distante, seré persistente, sabré Hola. Comprenderte, extraño, me atrae tu peligro, iré en busca de tu quieras a solas estar con el corazón roto, ¿qué harás? Trataré de ayudar y aprender cómo puedo hacer para que vean tu luz. Eres extraño, tan maravilloso y ocultas bondades, lo sé, es verdad. Oye tú, ¿cómo ves? No me asustes. Amor, lo puedo distinguir, deja la oscuridad. Contigo estoy. Tal vez quieras a solas estar con el corazón roto, ¿qué harás? Esa luz que hay en ti es amor, lo puedo distinguir, día y noche ahí está. Nos podrán separar, a veces el destino es así, hace bien y es real. Algo extraño sin más. Después. cansa ya. Imagina el éxito que deseas alcanzar y trabaja hacia él. Visualizar tus metas te motiva a seguir adelante y a no perder de vista tus sueños. San Pedro educa e innova. Respeta, protege y cuida a todos los niños, niñas y adolescentes porque somos el futuro de un país. San Pedro educa e innova. San Pedro educa e innova. De vuelta con tu programa San Pedro educa e innova. Ahora para nuestros oyentes de ZTELA Radio 106.9 FM les traemos la sección de noticias, donde te daremos la información más relevante de nuestra casa de estudio en el ámbito educativo. El pasado lunes 6 se llevó a cabo la publicación de la edición de abril del periódico Mural. Felicitaciones al equipo periodístico del Colegio San Pedro. En el auditorio del Colegio San Pedro se realizó con total éxito la Feria de Ciencias Proyecto Experimental a cargo del ingeniero Dionel Pérez y el profesor Marco Peña, donde resultaron ganadores por tercer año el proyecto de electromagnetismo de los estudiantes Rosmary Medina, Camila Ramírez, Velázquez Azuaje y Luis Moros. Por cuarto año, con bobina de Tesla, por los estudiantes Alejandro Bustamante, Axel Bustamante y Andri León. Por quinto año, ocupó el primer lugar el proyecto Escalera de Jacob, por los estudiantes Yalexna Gutiérrez, Adriel Vivas, Judith Casas, Escleider Correa, Neidy Zambrano y Leonel Chaparro. ¡Felicitaciones! Felicitaciones a la profesora Nancy Manrique por la organización de la Feria Cultural Chucho Corrales, donde los estudiantes mostraron todas las tradiciones de los 29 municipios del estado Táchira. El lunes 13 de abril se llevó a cabo la entrega del San Pedro de Oro al mejor cortometraje realizado en el Festival de Cortometraje San Pedro, donde se premió el mejor actor y actriz, la mejor actuación, mejor maquillaje, mejor edición, mejor sonido, guión original. Felicitaciones a la Promo 28 por su participación. Felicitamos también a los estudiantes de cuarto y quinto año por la elaboración del mural de soberanía nacional a cargo del docente Cristian Dueñas. El viernes 17, la Promo 28 estuvo en una sesión de fotos. San Pedro educa e innova. Después de haber escuchado las noticias, vamos a escuchar qué nos trae hoy la sección Interesantemente Curioso. Para el tema que estamos hablando hoy, adelante, Dylan, te escuchamos. Interesantemente Curioso. Quisiera tomarme este momento de Interesantemente Curioso para enviar saludos al señor Jaime Sierra, que este jueves estará cumpliendo años. De verdad, muchas felicidades. Y también un saludo a la señora Mireya, la asistente administrativa que siempre nos apoya. Muy bien, ahora sí, bienvenidos a Interesantemente Curioso. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del cine y la cinematografía, explorando curiosidades sorprendentes que cautivarán a todos, así que prepárense para un viaje narrativo. Empecemos por la curiosidad número uno, que es el origen de la cinematografía. ¿Sabías que el término cinematografía proviene de las palabras griegas kinesis, movimiento, y grapho, dibujar? Esto significa dibujar con movimiento. Así fue como se creó esta fascinante forma de arte. El cinematógrafo más antiguo se utilizó en 1895 y fue él el que inventó por parte de los hermanos Lumière. La curiosidad número 2 nos dice que, hablando de historia, en los inicios del cine, las películas se proyectaban a 16 fotogramas por segundo, lo que resultaba en una calidad de imagen muy diferente a la que conocemos hoy en día. Y para poner esto en una perspectiva, las películas modernas se proyectan a 24 fotogramas por segundo, lo que ofrece asimismo una experiencia mucho más fluida de lo que normalmente estamos acostumbrados. Y pasando a la curiosidad número 3, tenemos a la influencia de la música en el cine. La música juega un papel fundamental en la cinematografía. Por ejemplo, la banda sonora de Star Wars, compuesta por John Williams, es tan poderosa que suena en las mentes de las personas sin que se den cuenta. Estamos creando así una conexión emocional instantánea con la historia imaginaria y, por supuesto, nos imaginamos cómo sería la película sin su música, lo cual no tendría la misma esencia. Ahora, con la curiosidad número 4, tenemos a la curiosidad del cine en la vida real. Pasando del cine a la vida real, el cineasta y director Alfred Hitchcock era conocido por su amor a la experimentación. En su película Vértigo, utilizó una técnica llamada Dolly Zoom para transmitir la sensación de vértigo a los espectadores, creando una perspectiva visual que aún se utiliza hoy en día. Finalmente, hablemos del color, que es lo más importante. Originalmente las películas eran en blanco y negro. Sin embargo, en 1939, El Mago de Oz marcó un hito al ser una de las primeras películas en utilizar el color de forma efectiva, lo que transformó así la forma en la que los cineastas imaginan sus historias. Y ahí lo tienen, un vistazo a algunas curiosidades fascinantes sobre el cine y la cinematografía, que seguramente despertarán su interés. Esperamos que hayan disfrutado de esta información de Interesantemente Curioso. Hasta la próxima. San Pedro educa e innova. Ahora vamos con un clásico atemporal, Sweet Child of Mine, de Gun Ross. Esta poderosa balada de rock es más que una canción, es una celebración del amor y la admiración. La letra nos transporta a un lugar donde él describe a su chica dulce, destacando su belleza y la luz que irradia en su vida. A través de cada verso sentimos la profunda conexión que existe entre ellos. Hay un toque de nostalgia, ya que evoca recuerdos y momentos compartidos que el cantante atesora. Además, surge un fuerte deseo de proteger a esa persona especial, lo que añade una capa de emoción a la letra. En resumen, Sweet Child of Mine no solo habla del amor, sino también de las memorias que forjan a quienes amamos. We'll be right back. Ser responsable es cumplir con lo que prometemos. En el colegio, la responsabilidad nos ayuda a crecer, aprender y ser mejores cada día. San Pedro educa e innova. San Pedro educa e innova. Continuamos con tu programa San Pedro educa e innova. Hoy hablando sobre el cine y la fotografía, pero antes de seguir hablando sobre este tema, les daremos las efemérides más destacadas del 18 de abril al 26 de abril. Efemérides al día. De abril, Día del Escudo Nacional. 19 de abril de 1810, Proclamación de la Independencia de Venezuela. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. 23 de abril, Día Internacional del Libro, del Idioma y el Derecho de Autor. 23 de abril de 1936, Fallecimiento de la escritora venezolana Teresa de la Parra. 23 de abril de 1993, Fallecimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. 23 de abril de 1863, el Tratado o Convenio de Coche fue un tratado de paz que estableció la culminación formal de la Guerra Federal de Venezuela. 24 de abril de 1822, Batalla de Juana de Ávila, fue un enfrentamiento militar durante la Guerra de Independencia de Venezuela. 24 de abril, Día del Caficultor en Venezuela. 24 de abril, natalicio de Manuel Carlos Piar, destacado militar de la independencia. 25 de abril de 1914, natalicio del general Marcos Pérez Jiménez. 25 de abril, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. 25 de abril, Día del Bioanalista en Venezuela. 26 de abril de 1905, natalicio del Raúl Leoni, expresidente de Venezuela. 26 de abril de 1976. Muere Aquiles Nazoa, escritor, poeta, periodista y humorista venezolano. Antes de ir con nuestro siguiente corte musical, quisiera tomarme el tiempo para darle la bienvenida a nuestra nueva integrante de San Pedro Educa e Innova, la estudiante Alison Abeldaño. Bienvenida y gracias por estar con nosotros este día. Muy bien, ahora vamos a hablar de un himno que siempre nos inspira, Don't Stop Believin' de Journey. Esta canción es más que una melodía pegajosa, es un poderoso mensaje de esperanza y perseverancia. Desde los primeros acordes, nos transporta a un mundo donde nunca debemos dejar de creer en nuestros sueños. La letra cuenta la historia de un chico de ciudad y una chica de camino, simbolizando a todos aquellos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. El mensaje central de la canción resuena con todos nosotros. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay que mantener la fe y seguir adelante. Es un recordatorio de que los sueños son alcanzables si no dejamos de creer en ellos. Así que acompáñanos, sube el volumen y disfruta de este clásico que nos inspira a todos a seguir la lucha. Nunca dejes de creer. Share them. Pedro educa e innova. Desde el Colegio San Pedro, les invito a leer cada día porque la lectura es aquel don que permite a la humanidad enriquecer el vocabulario, desarrollar la imaginación y llenarnos de conocimiento. San Pedro educa e innova. De regreso con tu programa San Pedro educa e innova por aquí por ZT La Radio 106.9 FM. Atentos, mis oyentes de 106.9 FM. Vamos ahora a hablarles de algunas efemérides. Un 19 de abril, hace 216 años, el pueblo en la Plaza Mayor de Caracas dijo no al mandato del capitán general de Venezuela, Vicente Emparán, convirtiéndose así en cimiento de la independencia patria. Este acto del 19 de abril de 1810 dio paso a la formación de la Junta Suprema de Caracas y, finalmente, a la firma del acta de la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811. Desde entonces, el 19 de abril se ha convertido en una fecha emblemática en la historia de Venezuela. Es un día en el que se recuerda el valor y la determinación de aquellos que lucharon por la libertad y la independencia, así como se refuerza el compromiso de preservar y defender los ideales de soberanía. Un 19 de abril de 1810, un grupo de criollos y mantuanos liderados por grandes independentistas como Francisco de Miranda, Andrés Bello y Simón Bolívar proclamaron la independencia de Venezuela a través del Acta de Independencia. Y ahora, cambiando de efeméride, el 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Madre Tierra, día dedicado a concienciar sobre la protección del planeta y la sostenibilidad ambiental. No se trata solo de plantar árboles o hablar sobre reciclaje. Es una invitación global a reflexionar sobre el daño que hemos causado al planeta y el compromiso necesario para revertirlo. El Día Mundial de la Tierra fue establecido oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009, pero sus raíces se remontan a casi medio siglo antes. Cada 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor. Cada 23 de abril es el Día Internacional del Libro y el Día del Idioma. Día con un simbolismo en la literatura mundial por su relación con tres fechas importantes. El fallecimiento en 1916 de Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Igualmente, se conmemora el nacimiento o muerte de otros autores prominentes en la literatura. El objetivo de este día es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. El libro, sea manuscrito o impreso, ha formado parte de la historia humana, como textos que permiten transmitir los valores entre las diversas culturas y sus saberes, con el fin de recrear la mente de las personas en sus expresiones estéticas y creativas. En cuanto al idioma, tenemos que es una forma o sistema de comunicación verbal o gestual, propia de las comunidades humanas, divididos en dialectos que permiten relacionar a las sociedades en sus interacciones, permitiendo su evolución cognitiva. 23 de abril de 1836, muere Teresa de la Parra, escritora venezolana, considerada una de las narradoras más destacadas de su época, precursora de la literatura feminista en América, y una renovadora de la literatura en la lengua española. 26 de abril de 1976, muere Aquiles Nazoa, escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano, relacionado a la cultura popular, conocido por utilizar el humor como forma de crítica social. Su obra reflejó la belleza de lo cotidiano, la dignidad popular y el uso de la risa como herramienta de resistencia del pueblo venezolano. Cada año, el 25 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, con el objetivo de visibilizar la violencia contra los niños y promover su protección y derechos. El Día Internacional contra el Maltrato Infantil fue instaurado por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer en el año 2000, con el respaldo de UNICEF y otras organizaciones internacionales. Su propósito es concienciar a la sociedad sobre la gravedad del maltrato infantil, fomentar la prevención y movilizar a gobiernos, instituciones y ciudadanos para proteger a los menores. tener fe. Todo hombre cristiano que se siente hijo de Dios, toda actividad que realice, primero encomendarla a Dios para que sea un hecho, que sea de prosperidad absoluta. Lo he hecho toda mi vida y se lo transmito a ustedes para que hagan seguimiento. Yo no muevo una pluma sin antes encomendarle a Dios si el movimiento que hace esa pluma es para el bien de todos, y si no lo es, que no se mueva. San Pedro educa e innova. San Pedro educa e innova. Cuidar y amar a nuestras mascotas es uno de los actos más puros de amor. Ellos nos brindan lealtad incondicional y alegría sin fin. Recuerda que cada momento compartido, cada caricia y cada paseo fortalece el vínculo que tenemos. Nuestros amigos peludos merecen cariño y atención, porque su felicidad es nuestra felicidad. Cuídalas y ámalas, porque su amor siempre será eterno. Pedro educa e innova. Escuchaban al profesor Pedro Rodríguez, el director y creador del Colegio San Pedro. Después de este corte musical, le traemos para ustedes, oyentes de ZT, la radio, la sección de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes que están contemplados en la LOPDA. Derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Tengo derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tengo el deber de conservar el ambiente, no botando papeles al piso ni desperdiciando el agua. Recuerden que los derechos y deberes están relacionados. Así es, Rosemary. Para exigir mis derechos, debo cumplir con mis deberes. Por ejemplo, si yo reclamo mi derecho a un ambiente sano, debo también ser responsable cuidando la naturaleza, no arrojando desperdicios a las playas ni a ningún ambiente, no dejar encendida la luz o algún aparato electrónico. Mis oyentes, continuamos hablando sobre el cine y la fotografía. La fotografía busca comunicar o transmitir un sentimiento a la persona que lo está observando. Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consisten en capturar imágenes, empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible. La fotografía cumple un rol documental o periodístico importante en nuestros días, ya que permite capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, pudiendo así observar eventos que ocurrieron en otras latitudes y en otros tiempos históricos. Hay varios tipos de fotografía, de acuerdo a sus representaciones y la naturaleza del objeto fotográfico. Así es, Yalesna. Está la fotografía publicitaria, aquella que sirve de publicidad o promociona los productos de consumo. La fotografía de moda, aquella que acompaña los desfiles y a otros eventos de moda, haciendo énfasis en la manera de vestir o de lucir o de peinarse. Cabe destacar que el cine también se utilizó como un recurso pedagógico en las escuelas. Las películas pueden ser una herramienta efectiva para enseñar historia, literatura, ciencias sociales y más. A través del análisis de películas, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de pensamiento crítico y aprender sobre diferentes culturas y realidades. Ha habido películas que han generado un impacto significativo en la sociedad y la cultura. Algunas de estas películas han abierto debates, han desafiado las normas establecidas y han dejado una huella duradera en la historia del cine y en la sociedad en general. El cine está en constante evolución y se vislumbran tendencias y cambios significativos en su futuro. La importancia del trabajo en equipo. No subestimes el poder de colaborar con tus compañeros. Juntos pueden motivarse, resolver dudas y crecer académicamente. Ayúdense entre ustedes. San Pedro educa e innova. Tenemos que decirle que ya es todo por hoy y que es hora de despedirnos. Gracias, ZT La Radio. Al general de división Carlo Augusto Bastidas y al coronel Juan Alberto Pernía Contreras por permitirnos este espacio y por la atención que nos brindan cada vez que estamos en la emisora. Mis oyentes de 106.9 FM, que Diosito me los bendiga. Se les quiere mucho. Besitos y abrazos. Chao, chao. Hasta el próximo programa. Y deben tener presente que el cine es una forma de arte y entretenimiento que nos permite explorar diferentes realidades, emocionarnos y reflexionar sobre temas importantes. Recuerden leer todos los días. Los libros nos permiten viajar en el tiempo y el espacio, conocer a personajes reales o ficticios de cualquier época. Nos permiten adquirir conocimientos, pero también reflexionar y soñar. Chao, que tengan una linda semana, mis oyentes de ZT La Radio. Síguenos por Instagram como @sanpedro_colegio. Síguenos por el Instagram como sanpedro_colegio. Y también a nuestra promo 28 como promo28.sp. Te invitamos a escribirte y formar parte del Colegio San Pedro. Somos la gran familia San Pedro. Educamos en valores. Cuídense mucho. A los padres, madres y representantes les decimos: el maltrato no educa, solo rompe el alma. No hay mano más fuerte que la que se extiende para proteger a un niño. Y para despedirnos, vamos con una canción titulada Una noche contigo, de Juanes. Un tema que capta la esencia de la pasión y el romance. En esta canción, Juanes nos lleva a un viaje de sentimientos intensos, donde expresa el deseo de compartir momentos únicos y especiales con esa persona amada. La letra habla de la necesidad de conexión, resaltando el anhelo de disfrutar de una noche mágica junto a su ser querido. La música y las emotivas melodías nos envuelven, haciendo que cada palabra cobre vida. La atmósfera que crea resuena con la idea de vivir en el presente, de dejarse llevar por la emoción y la entrega en el amor. Cabe mencionar que este tema fue dado como una recomendación por parte de una de nuestras oyentes, Aiden Smith, quien también es mi madre. Muy agradecido de tener tu apoyo para todo y gracias por recomendarnos este tema que, en definitiva, Una noche contigo no es solo una declaración de amor, sino también una invitación a apreciar cada instante compartido. Así que nos despedimos con esta bella canción. Yo no te andaba buscando y sin querer te encontré. Entre la gente bailando me acerqué, no lo pensé. Te dije guapa, ¿por qué tan solita y bonita? ¿Qué planes tienes de monos una escapadita? Porque yo estoy aquí disponible esta noche pa' toda la vida. Si me quieres besar un ratico nomás o el resto de tus días. Me gustas porque tienes las ganas que tengo de estar a tu lado. Nunca pensé sentir lo que voy a decir, estoy enamorado. Una noche contigo vale más que mil años. Una noche contigo es vivir un milagro. Es posible porque nunca lo había imaginado. Encontrar tus ojos con mis ojos y olvidarnos del pasado. Dime. dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuándo es que te volveré a ver? No te has ido y ya te extraño. Sé que somos dos extraños, pero dime qué le voy a hacer. Porque yo estoy aquí disponible esta noche o pa' toda la vida. Si me quieres besar un ratico nomás o el resto de tu vida. Hemos llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana por ZT Táchira 106.9 FM. Vamos a brillar, niños y jóvenes listos para comunicar. Con historias y risas se siente el lugar. Cabina Escolar nos viene a inspirar, educando mentes con las ondas del sol. De Táchira al mundo, creando el rol. Escuelas y colegios unidos al compás, aquí la aventura nunca se va atrás. Sintoniza, aprende, comunica ya. Cabina Escolar, donde todo pasará. Un espacio donde la voz tendrá su hogar. Juntos avanzamos pa' soñar sin parar. Vibra como